ay Guaychayita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Mañana cuando me vaya, ay Guaychayita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, ay, ay, Guaychayita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, ay, ay, Guaychayita, tú siempre estarás conmigo, palomita.